conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaban, me dijo que era brasilera. Ay, yo creo que cruzó la frontera, va a venir a meterse en mi alma. Ay, yo creo que cruzó la frontera, va a venir a meterse en mi alma. Se perdió en la nube el avión, sobre el cielo de Valledupar. Me quedé llorando su amor, por eso la vine a buscar. Pero si no me quiere besar, cojo mi camino y me voy. Pero si no me quiere besar, cojo mi camino y me voy. A mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quieren de veras. Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. Y como el que se queda, triste se quedó Rafael. Mañana la voy a buscar, pero si no me encuentro con ella, cojo avión para la frontera y me voy pa' Belén del Pará. Ay, porque como ella es brasilera, pudo haberse ido pa' allá. Ay, porque como ella es brasilera, pudo haberse ido pa' allá. Amazonas, te dirá que andaba Escalona más desesperado que un loco, porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas. Que no te extrañe, brasilera, si algún día yo voy por allá y nos vemos en la frontera cerca de Belén del Pará. Ay, quién sabe me quede con ella o hasta me la traiga pa' acá. Ay, quién sabe me quede con ella o hasta me la traiga pa' acá. Siento un profundo dolor, como en la novela Canaima, era una aventura de amor. Ay, que a ella no le ha costado nada, y a mí me costó el corazón. Ay, que a ella no le ha costado nada, y a mí me costó el corazón.